gobierno. Hasta Chile, la banda es Travesía Indómita y el tema es No Quiero. Me siento esclavo, no es mi imaginación. Imposible ver la conexión. No te pegues y el tema es adiós. ser fuerte y valiente para poder decir adiós. Y aunque duela y se siente eterna, la tormenta es pasajera. El amor es complicado y está lleno de pecado. Trae vida y también muerte enseguida. Te sientes volando y luego atropellado. Yo no quiero sentirme otra vez dañado. Quedarme en las nubes sin pensar es lo mejor que me puede pasar. Jackets y el tema es rock and roll. Acaban de sacar este EP, atentos. ELA puts the spotlight on the superstar. Con las tareas yo voy a tocar rock and roll. volvemos al Perú. Esto es Kinder y el tema es Magnolias. Nuevamente estos tres puñales y el tema es si saben y cómo saben. We'll be right back. 3. Ay, qué bonita voz, lea mi camisa, que yo voy con prisa, que te hace prisa. Mira qué bonita, lea mi camisa, que yo voy con prisa. Escuchemos ahora desde Pucallpa, Perú, el nuevo tema de la banda Anfibio. La canción es Pánico. Come here. Esta banda se formó en el 99 en Montevideo, Uruguay. Se llama El Umbral y nos traen el tema Levantar. Esta banda se formó el 2005 en Ávila, España. Se llama Kilovatios y nos traen el tema Veneno, canción de la que han lanzado un videoclip. Cantaré, veneno. la banda peruana Descartables, quienes están trabajando en su primera producción, nos traen como adelanto su tema Incapaz. We'll be right back. desde Argentina, escuchemos ahora a Martínez Junkies con el tema Junkie Business. Desde el disco Niños Muertos Nunca Más, la banda Intenta Detenerme desde Chile nos trae la canción Tomando Libres Decisiones. Escuchemos ahora desde Perú a Arián Roxings con el tema Esquizo. We'll be right back.